Pita pesqué, la barriga le piqué, y para que usted me escuche, durmiendo dentro del buche, a Roberto me encontré. No me digas más mentiroso, no me digas más, no me digas más mentiroso, no me digas más. En la finca la guaracá, y no es mentira tampoco, sembré una mata de coco que me daba remolacha. Yo tenía una cucaracha que me ayudaba a los bueyes, y cerca de los agüeyes sembré un rabo de gutía, y te nació el otro día una mata de mame. Yo he visto un chivo cantar y un guanaco maromero, un cangrejo pelotero. Yo he visto un gato nadar, he visto un perro bailar el ritmo del guaguancó.